muchos sueños realidad y celebré la perfección. También perdí a quien más amé. Ahora descansa en paz. Y oré hasta no poder parar. Y reí hasta llorar. Recé en mi triste soledad. En mis amigos me refugié. Este es el milagro de...